soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. De la conquista del voto a la conquista de la fiesta. La vida es una sola, tengo que disfrutar, porque cuando muera nada voy a llevar. La vida es una sola, tengo que disfrutar, porque cuando muera. Este 23 de julio pasado se ha cumplido desde 1953, 65 años. De la conquista del voto universal, que pretendía romper con el monopolio del varón blanco, letrado y propietario como dueño de la política formal. Con el voto universal, las mujeres y los y las indígenas en nuestro país supuestamente accedemos a eso que se llama política. En mi tumba no llorar. Nadie celebra ni recuerda esa fecha, 23 de julio, como día de la promulgación del voto universal, no resulta ser un gran regocijo. Solo se recuerda la promulgación de la reforma agraria el 2 de agosto, porque de hecho, mientras la reforma agraria por lo menos afectó a los terratenientes, a los grandes terratenientes y al pongueaje ubicado en el altiplano boliviano, el voto universal no representó lo que nos dijeron que representa. De hecho, el monopolio masculino y blanco sobre la política no se ha roto con el voto de las mujeres. El monopolio blanco y colonial tampoco se ha roto con el voto indígena. De ya, Evo Morales es una máscara indígena para un gobierno blanco, neoliberal e inclusive oligárquico. Aquellas mujeres que acceden a la política formal y lo hacen sumándose a la política definida en términos masculinos y patriarcales, no representan a las mujeres, porque simplemente se suman a lo que ya se entiende por política desde una visión machista, masculinista y patriarcal. No hay ni una, no hay ni una sola mujer electa a escala mundial que haya sido contundente en su capacidad de romper con moldes y parámetros patriarcales. Y esto porque no se trata de la virtud mayor o menor, de la capacidad mayor o menor que tenga una mujer electa, sino porque es una cuestión estructural y conceptual. Las mujeres en el poder no representan a las mujeres de a pie, ni menos aún la capacidad de ejercer política de una forma distinta. Ese es un problema estructural. No había sido cuestión del acceso a elegir y ser elegidas, sino de lo que se trata es de cambiar los conceptos mismos de lo que entendemos por política y poner las prioridades justo al revés. Primero la vida, primero la felicidad, primero la naturaleza. Pero cuando decimos primero la vida, primero la felicidad, primero la naturaleza, eso supondría devolvernos, por ejemplo, a las mujeres nuestros cuerpos, con la despenalización irrestricta del aborto. Eso supondría devolvernos nuestro tiempo, con el repensamiento de la distribución del trabajo doméstico. Eso supondría devolvernos el poder sobre nuestras maternidades, despojando al padre de todo el poder sobre la generación y la introducción de nuevos seres humanos en las sociedades del mundo entero. Todo eso que estoy diciendo supondría una revolución feminista y no una cuota biológica para ser elegidas o el derecho de votar por un caudillo machista que nos ve y nos usa como objetos sexuales o como base social desamparada y vulnerable. No. Por lo tanto, esa revolución feminista que estamos soñando no se hará desde las mujeres elegidas a través del voto. Se está realizando desde abajo y en la misma sociedad. Mientras la política formal, con pies de plomo, de forma casi primitiva, nos ofrece el voto y el derecho al 50% dentro de una política patriarcal poco trascendente para la vida, la gran masa de mujeres populares va mucho más allá. Y aquí entro a la cuestión de la fiesta. Las mujeres, entre otras cosas, estamos en el proceso alucinante de conquista de la fiesta. Las cientos de miles de mujeres que veremos en la entrada universitaria bailar y moverse como si quisieran hacer retumbar la tierra. Las mujeres que en la fiesta del gran poder desobedecen de frente las normas ridículas de la Asociación de Conjuntos Folclóricos para encajar sus cuerpos en un corsé escotado con los pechos casi totalmente descubiertos. Las mujeres en los prestes como protagonistas de la alegría y el desenfreno de quien está rompiendo algo con todo su cuerpo son solo un síntoma de esta alucinante conquista de la fiesta. Ir a la fiesta entre amigas, cambiar en la fiesta de pareja, bailar con quien te da la gana, expresar tu alegría, expresar tu excitación sexual, expresar tu sensualidad. Es eso lo que hoy se presenta como un escenario subterráneo de auténtica conquista social para las mujeres y muy en especial para las mujeres jóvenes. Conquistar la noche, conquistar el baile, afirmar el derecho en la fiesta de vestirte y contornearte como te da la gana. Destituir la supuesta propiedad de tu pareja sobre ti justamente en el escenario de la fiesta. Esas son las escenas a las cuales el machista está respondiendo con violencia para castigarnos, para hacernos retroceder, para reinstaurar su poder precisamente en la fiesta. Para que ninguna mujer se sienta libre de vestirse como le da la gana, para que el mínimo detalle de transgresión sea utilizado como detonador de una forma de acoso o agresión sexual, para que toda mujer se sienta en peligro de vida, en peligro de violación, en la mera fiesta. La fiebre de conquista de la fiesta como escenario de libertad para las mujeres es uno de los escenarios del feminicidio. Muchas mujeres son asesinadas con sus mejores galas y cuando latían en sus pechos con más intensidad sus ganas de vivir. Allí mismo somos violadas al son de la banda. Al día siguiente de la fiesta, cuando se recogen nuestros cuerpos, cuando sale la crónica policial de lo sufrido, la sociedad entera nos culpabiliza de lo ocurrido, porque nos habíamos tomado la osadía de ir a la fiesta, de transgredir en la fiesta la ley del macho, porque nos habíamos atrevido a comportarnos con desenfreno, rompiendo cadenas invisibles. Quiero desde aquí acompañar a todas esas bailarinas desenfrenadas, a todas esas mujeres vestidas inexplicablemente con un traje de fiesta exagerado que se convierte en su mortaja. Quiero, desde esta acera de enfrente, hablar de la alegría de las mujeres y de la conquista de la fiesta como un acto profundamente subversivo y revolucionario, como un acto de subversión feminista, de revolución feminista del poder del macho. Quiero hablar de la conquista de la fiesta como un acto más trascendente, más seductor y más transformador que la conquista del voto. En mi cama, otro se va a correr. hace 100 años atrás, decía Clara Zetkin, si no puedo bailar en tu revolución, no me interesa tu revolución. La cera de enfrente es para los valientes. ¡Qué